La 8 de agosto construirá 11 casas junto a la ONG Techo. Este 15, 16 y 17 de mayo, la Asociación Civil 8 de agosto continuará con la construcción de sus viviendas en los terrenos cedidos por el Estado Nacional en agosto del 2013. Cabe recordar que se trata de viviendas prefabricadas donadas por la organización Un Techo, 9 de las cuales ya fueron levantadas en conjunto en marzo pasado. En tanto, hace unas semanas la 8 de agosto denunció actos de vandalismo en las viviendas y la apertura de una calle dentro de sus terrenos por parte de un privado. De igual modo, insisten en que el municipio avance sobre las obras de infraestructura como calles asfaltadas, agua, luz y gas. En este sentido, Andrea Tosetti, presidenta de la Asociación 8 de Agosto, nos decía lo siguiente. Pedirles respuestas a la municipalidad, ¿no es cierto?, con el tema del cumplimiento de la segunda ordenanza, ¿no?, de la contraprestación de la infraestructura. Y también por ahí, ¿no es cierto?, salir a la sociedad y plantearles un poco de que, bueno, en realidad a nosotros nada, nadie nos da nada. Todo lo hemos conseguido con trabajo, con sacrificio, y esto de las articulaciones nos ha costado muchísimo porque al no haber políticas habitacionales a ningún nivel, hemos tenido que salir a buscar otros actores, ¿no es cierto?, organizaciones muy comprometidas socialmente que nos han apoyado y nos han facilitado como techo la casa, y se ve, ¿no es cierto?, que hemos comenzado con la capacitación, ¿no es cierto?, para hacer las placas para construir los núcleos húmedos. De esta forma, se completará con la edificación de las 20 casas donadas por Techos en el marco de un convenio firmado entre esta ONG, la Asociación Civil 8 de Agosto, Servipro, el Servicio en Promoción Humana, y SEBE, Centro Experimental de la Vivienda Económica. Informó para Farco, Fabricio Gómez, de Radio Tortuga, Altagracia.